Gracias, señor presidente. Quiero arrancar agradeciendo a mi bloque que me ha elegido presidente, a todo el cuerpo en general por el trato, especialmente al presidente del Honorable Consejo Deliberante, doctor Mazzanti, y al secretario legislativo Guillermo Pro. Estamos iniciando un nuevo año de sesiones legislativas, el cuarto desde que Cambiemos gobierna el país y la provincia de Buenos Aires. Como primera cuestión, debo decir que después de los primeros dos años de gobierno, el Frente Cambiemos fue ratificado por los vecinos en la elección legislativa del año 2017, en todos los niveles. Por supuesto que también a nivel local, donde ganamos una elección luego de 12 años de hegemonía del Frente para la Victoria. Quiero aclarar también que yo también estoy en las antípodas. Estoy en las antípodas de las movidas camaleónicas y de los que niegan hablar los problemas locales. También debo decir que hemos pasado un 2018 muy difícil en materia económica, con un escenario recesivo y duro para nuestros vecinos. Debo decirlo porque siempre hemos dado la cara ante los problemas. Nunca hemos negado la realidad, por más difícil que sea. Tenemos confianza en que podremos superar esta realidad si todos los dirigentes de los distintos frentes políticos se ponen al servicio de la nación, buscando políticas de Estado y no quedando solamente en la crítica. No hay un solo economista que haya dado la receta para salir de un cepo sin tener reservas, sin tener autoabastecimiento y no generando devaluación e inflación. Arrancamos el cuarto año de un gobierno que vino a derribar mitos. En 2015 le dijeron a muchos vecinos que si ganaba Cambiemos, lo primero que iba a hacer era sacarle la asignación universal por hijo. Y eso no solo no ocurrió, sino que se amplió también a los hijos de los monotributistas. Se sinceró el INDEC y las estadísticas son oficiales, para que nadie nos tome el pelo diciendo que tenemos menos pobres que en Alemania. Cabe mencionar, relacionado a lo nacional, que se está trabajando en la postergada obra por décadas de la terminación doble mano de la autopista 6 a Cañuelas. Ya se modificó la rotonda y se hizo el control de peso en el puente. Además, se trabaja también en la conexión de la misma con Autovía 3. Este nuevo tramo tiene una inversión de 128 millones de dólares, un plazo de ejecución de 2 años. Representa además el puntapié inicial de la construcción de la autopista Ruta Nacional 3 Cañuelas Azul, que se ejecutará en 4 años con una inversión total de 1.770 millones de dólares. Me tomo la licencia de hablar de temas nacionales porque creo que son los ámbitos donde hay que hacerlo. Como legisladores locales no podemos dedicar 15 sesiones por año para legislar sobre opiniones, sobre la realidad nacional, porque se desvirtúa el rol del concejal, con todo lo que se puede hacer a nivel local por nuestros vecinos, trabajando desde la banca. En cuanto a la consideración de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires para con nuestra ciudad, ha sido fundamental y la más relevante de los últimos 30 años. Han llegado obras financiadas íntegramente por la decisión política de un gobierno provincial que tomó la iniciativa de brindar la infraestructura a nuestro pueblo. Como lo he dicho en algunos otros discursos, seguramente el Ejecutivo Municipal tenía un plan de obras, pero es necesaria la financiación de la provincia para poder llevarlo adelante. Este año continúan llegando obras a Cañuelas, como los 3 años anteriores. Continúan las obras de agua en los barrios San Ignacio, Primero de Mayo, Morgante, La Verónica, Los Aromos, Santa Rosa y Sarmiento, beneficiando directamente a 12.500 vecinos que se suman a las obras ejecutadas y se avanza en la reparación a la sociedad por la falta de un derecho humano como el acceso al agua potable. Sigue avanzando la obra de cloacas en los barrios Primero de Mayo, La Verónica, San Ignacio, con un presupuesto de 111.843.000 pesos. Recibimos un subsidio de la provincia de Buenos Aires por 55 millones de pesos para asfalto y saneamiento en los barrios Sarmiento, La Verónica, Los Aromos, Máximo Paz, Santa Rosa, San Esteban, Los Pozos, y este año estaremos recibiendo más. Podemos observar cómo las obras avanzan por todos los barrios y localidades. Es función primordial, tal cual lo dicta la ordenanza, controlar como Consejo Deliberante la calidad de la misma, la ejecución y que se cumplan con todos los puntos pactados en el contrato. Hospital Regional. El Hospital Regional avanza a una velocidad acorde a las posibilidades de un sistema de salud que desde hace años atraviesa enormes dificultades. Ningún actor político puede desconocer esto. Decir que hay un vaciamiento puede responder a dos razones. O no han recorrido el hospital lo suficiente como para ver los servicios de neonatología que están funcionando a pleno, el laboratorio y muchas especialidades en consultorios externos también, o quieren sacar ventaja política con la salud pública. En el año 2016, la salud pública tenía una deuda de 1.800 millones de pesos con los proveedores y tenía 9 meses de atraso en el pago. No creo que nadie desconozca este tema. En el hospital funcionan los siguientes servicios: neonatología, maternidad, terapia intensiva, terapia intermedia, quirófano, laboratorio de análisis clínicos, laboratorio de toxicología de Acumar, centro de esterilización, diagnóstico por imagen, servicio social, servicio de medicina transfuncional, traumatología y ortopedia, unidad de cuidados críticos, próximamente inaugurarse odontología que está totalmente equipado. En la última semana se dieron 6 nuevos llamados de licitación, una para el servicio de diagnóstico por imagen, otra para el servicio de laboratorio, insumos para centro quirúrgico, equipamientos de neonatología, servicios de seguridad y vigilancia y equipamientos para el área de terapia intensiva. Hemos recibido fondos de la provincia de Buenos Aires como nunca, de la única gobernadora que se animó a pelear por el fondo del conurbano para los bonaerenses. Casi triplicamos lo recibido por fondo educativo. 11 millones en 2015, 30 millones en 2018. Le pedimos a la gente, hoy yo cité una frase de Néstor Kirchner, por favor, tenemos que respetar la diversidad, tenemos que respetar al que piensa diferente. Les pido por favor a la gente. Gracias, presidente. También en coparticipación, 115 millones en 2015 contra 290 millones en 2018. Boleto estudiantil gratuito para los estudiantes que cursan el nivel inicial, primario o secundario en instituciones públicas y privadas con el aporte del Estado. Además, aplica a los estudiantes regulares de las universidades públicas que ya se sumaron al beneficio. En seguridad, hoy se derribó el búnker número 100 en la lucha contra el narcotráfico. Pasando al ámbito local, el 2018 fue un año de intenso trabajo para el Consejo Deliberante. Desde nuestro bloque hemos presentado más de 90 proyectos atendiendo las demandas y necesidades de nuestros vecinos. Pusimos en agenda el fondo para los bomberos voluntarios y surgió del trabajo conjunto de todo el cuerpo la ordenanza 3273 del 2018. Hoy la institución recibe una parte más justa de lo recaudado en su nombre. Presentamos la ordenanza que se aprobó por unanimidad con el número 3288 del 2018 para adherir a la ley 15.000 de transparencia, mostrando la declaración jurada de funcionarios. Más allá de cualquier decreto que surja por la coyuntura, nosotros legislamos por la transparencia y ya es ley, solo hay que implementarla. Pusimos el registro de centros de estudiantes, convenios para curso de RCP, propusimos y continúa en comisión la igualdad de género en el Honorable Consejo Deliberante. Creemos muy importante avanzar en lo inmediato con esto. Propusimos adherir a la ley de nepotismo, a la ley provincial por la lucha contra la violencia de género. Propusimos la ordenanza para proteger el ambiente y utilizar material reciclable en los organismos públicos locales. Presentamos cantidad de proyectos y notas a demanda por la deficiencia de los servicios municipales en los barrios. Con respecto a la cuestión local, voy a detenerme a mencionar algunos puntos que me parecen fundamentales. Con respecto a los servicios públicos municipales, es nuevamente punto central de nuestro discurso. Es necesario de manera urgente enfocar esfuerzos en la prestación de los mismos. Hay barrios en situaciones críticas en mantenimiento de calles, recolección de residuos, zanjeo, desagües y luminarias. Necesitamos con urgente que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos en su vida cotidiana. Se acerca el tiempo de lluvia y el trabajo que no se realice ahora no va a poder hacerse después. También el año pasado, luego de escuchar en una reunión con la Asociación de Trabajadores Municipales de Cañuelas, adherida a Fesimugo, y el Consejo en pleno, que había irregularidades con médicos en el Hospital Marcetti, escuché hablar hoy de los que se esconden. Y y algunos que están en contra de denuncias en sedes judiciales. Después de esa reunión decidimos buscar pruebas y denunciar en la justicia a los médicos truchos. Decisión que luego fue acompañada por el Ejecutivo. El único frente que no acompañó la denuncia fue el Frente Renovador. Hoy las causas están vigentes y a la espera que se dé con todos los responsables. Denuncias judiciales. Un intendente interino dijo que este bloque era denunciante crónico y que ponía palos en la rueda. Quiero refutar esos dichos. No hay nada más alejado de la realidad. Denunciamos a los médicos truchos, lo cual era una obligación moral y por la cual sentimos orgullo de haberlo hecho. Incluso el Ejecutivo también realizó las mismas dos denuncias con respecto a este tema y hoy la justicia está actuando. Presentamos un amparo por la falta de respuesta a los pedidos de informe. Decenas de pedidos sin responder. ¿Cómo legislamos sin información? No quisiéramos haber presentado a la justicia para obtener información que debería ser pública. Fuimos por la vía administrativa, pero no tuvimos respuesta. La justicia falló a favor. Denunciamos irregularidades en el Masa Eléctrico, plan del cual nunca tuvimos la información solicitada. La justicia está actuando y veremos si nuestro accionar fue en beneficio de los vecinos de Cañuelas. Por último, presentamos un amparo por la TAMSA, la cual no se debatió cuando tratamos las ordenanzas fiscales y tributarias, lugar que era el indicado para hacerlo. Se realizó por decreto y actualizando el valor un 5.500%. Para nosotros el porcentaje y el procedimiento fue incorrecto. Y con nosotros coincidían muchos actores políticos. Por eso decidimos avanzar. Creer que hay algo injusto y quedarse de brazos cruzados es evadir la responsabilidad que nos ha confiado el pueblo con su voto y no estamos dispuestos a evadir esa responsabilidad bajo ninguna circunstancia. Hace 36 años, Raúl Alfonsín nos devolvió lo más preciado que ostenta el ser humano, que es la libertad. A lo largo de estos años, hemos sabido valorar, sostener y cuidar la democracia como forma de gobierno. Pero no hemos sabido resolver problemas centrales que mortifican a la sociedad. Seguimos después de años con un porcentaje de pobreza de alrededor del 30%, una educación pública que se sostiene en la humanidad de sus docentes y una matriz productiva exportadora de materias primas que nos pone en desventaja de cara a la exportación. Yo encuentro la explicación a la falta de resolución de estos problemas en el pensamiento a corto plazo de nuestros dirigentes. Una cosa es pensar la patria y otra muy diferente es pensar solo en la elección que sigue y la que sigue cada 2 años. No hay otra manera de resolver estos temas que poniendo por delante la nación, sentándonos en una mesa a discutir políticas públicas. Nunca es completa la visión solo del oficialismo o solo de la oposición. La sociedad espera más de la política. Cañuelas no es ajeno a esto y es un buen momento para comenzar. Discutamos con generosidad y saquemos lo mejor de nosotros para construir todos los días una ciudad mejor. Gracias, señor presidente.